cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de tu programa de las noches de RadioEsperantia.com, o al menos uno de ellos, porque hay un montón de compañeros haciendo programas a lo largo y ancho de las 24 horas del día que tienen nuestras emisiones, tanto en el canal 1 como en el canal 2. Confusión entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, en la primera entrega, los directos, aunque también puedes escucharnos a través de los podcasts y a lo largo de la programación en diferentes horarios. Hoy es jueves, es 15 de octubre del año 2015, traspasamos el Ecuador de este décimo mes del año, que hay que ver lo rápido que se nos ha ido. Y como siempre, encantadísimos de saludarte y de compartir contigo un día más, una noche más, este programa. Ya sabes que tienes varias fórmulas para escucharnos, bien en directo, bien a través de los podcasts. Y en cualquiera de ellos, pues te agradecemos tu presencia para compartir un día más, 60 minutos más, nuestro programa. Desde la realización y presentación, como cada día, te deseo lo mejor, Fran J. Saavedra. Y sin perder ni un instante, comenzamos. Ya sabes que hace pues dos días, creo, está en nuestras manos el último trabajo de Saint Germain, que es el nombre artístico que utiliza Ludovic Navarre, y que fue pues hace como 15 años más o menos, pues el precursor de un movimiento de música en los entornos del jazz, de la fusión, que vinieron pues a crear una corriente muy interesante en Francia, en la que pues se han subido un montón de músicos franceses. De aquí pues estamos cansadísimos ya de proponértelos. Bueno, cansadísimos no, que te hemos puesto muchas veces, que no me he expresado correctamente, esto no cansa. Y Saint Germain, pues este 2015, después de una temporadita pues sin grabar gran cosa, pues lanzar nuevo material. Además es homónimo, se llama como él, Saint Germain. Y bueno, tiene defensores y detractores. No es el Saint Germain que conocimos hace 15-20 años. Es otra cosa, más música étnica, más New Age, pero bueno, la esencia la tiene. Como te he dicho, pues me parece que anteayer y ayer pues ya te propusimos alguna cosita de Saint Germain, y hoy pues le vamos a dedicar a portadas, se lo merece. Y el disco, pues si me pides la opinión, pues mira, hay temas muy buenos y temas que no me gustan nada. Pero bueno, 50-50, digamos. Así pues, sin perder un instante, nos vamos ya con este estreno, hoy en Confusión, dedicándole la portada, porque ya hace dos días que te venimos proponiendo temas de este fantástico músico francés, Ludovic Navarre, Saint Germain. Y nada, bienvenido, aquí comienza Confusión. Nos vamos a quedar con este How Dare You. Los sonidos, se lo explica, pues son de músicos de Mali y también de instrumentos originales de Mali. Mucha música étnica y mucho pues New Age, como podrás comprobar. Bienvenido, aquí comienza Confusión, Saint Germain, How Dare You, de su álbum homónimo de este 2015. Thank you. time I couldn't be satisfied. But a dream, oh Lord. That's why I'm singing this old lonesome song. I don't care when you go, Lord, one. I don't care how long you stay. Get them old good kind treatment. They bring a woman back home one day. It's not easy. Sang I what es un pedazo de músico, aunque no se considera músico. Dice que es un genio de manejar el ratón con las computadoras. Pero bueno, con todo lo que ha hecho, es un pedazo de músico. Es parisino, precisamente del barrio Saint-Germain-Lesguerre. Y no iba a ser músico, iba a ser deportista. Pero tuvo un accidente en moto a los 14 años y bueno, ya le imposibilitó para seguir su carrera deportiva y se centró en las computadoras. Este tipo de movimiento, aunque estaría pues encuadrado dentro del nu jazz, así en plan, en el sentido muy amplio de la palabra o de la terminología nu jazz, pues se lo define con movimientos afinando un poquito más y media al French Touch. Y a pesar de que vive en el barrio de Saint-Germain, nació allí, en París, Saint-Germain-en-Laye. Toma su nombre del famoso conde de las profecías de No, no, este era Nostradamus, el conde de Saint Germain. Del siglo XVIII. Pues así suena el nuevo disco de Saint Germain, lo de Big Navarre, How Dare You, del álbum es homónimo y es de este 2015. Ya te digo que hay cositas muy buenas y cositas que, bueno, pues no creo que repita muy habitualmente. Seguramente te suena Galliano, uno de los precursores del sonido nu jazz allá en el Reino Unido. Pues también tiene un proyecto muy interesante con The African Divas. Fíjate que bien suena esta maravilla. Llevar por la memoria, pero no era la banda británica Galliano, precursores de al comienzo de los 90 del nu jazz, la banda británica de Londres de Gilles Peterson y Eddie Piller, con Rob Gallagher y Constantine Weir. Una banda genial que además suena mucho aquí en Confusión. Es el músico electrónico parisino Frederic Galliano. Este es un disco muy interesante porque combina electrónica, nu jazz y sonidos africanos. De hecho, se llama Impala el disco. Y el título, Frederic Galliano and the African Divas. Me ha gustado mucho este sonido. Que ya tiene sus añitos, es del año 2001. Impala Lounge, del músico parisino Frederic Galliano con African Divas. aquí en Confusión en radioesperantia.com. Como siempre, encantadísimos de compartir contigo un día más todo este tiempo de radio. Seguimos. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio. Presentamos hace, pues creo que más de un mes, el álbum Silver del cuarteto fantástico norteamericano For a Play. Vamos con los fijos. Bob James a los teclados desde el principio. El bajo, pues a cargo de Nathan East siempre desde el principio. La batería, Harvey Mason. Y en un principio la guitarra la tocaba Lee Ritenour, después fue sustituido por Larry Carlton y ahora mismo pues la guitarra la toca Chuck Loeb, que es lo que escuchas. Una banda excepcional, 4Play, con un último disco que nos ha dejado impresionados. Se llama Silver y lo que escuchas, Cinnamon Cigar. Una delicia. Pues cruzamos el charco y nos vamos al Reino Unido. Hace día tiempo que no escuchamos a Paul Hardcastle, que tiene dos registros. Firma como él mismo, Paul Hardcastle, y también como Jazz Masters. En esta segunda formación cuenta con la vocalista Helen Rogers. Los trabajos que firma él mismo, pues prácticamente no hay vocalistas. Esto es un tema que me encanta. Ya tiene sus añitos, del primer disco de Paul Hardcastle, y se llama Lazy Days. Fíjate qué bien suena. We'll be right back. ACDs, la música del multiinstrumentista británico Paul Hardcastle en su primer álbum con esta denominación. Tiene también, pues, tampoco se complica mucho la vida para los títulos. Este es el Paul Hardcastle One, primero que lanzaba, temas preciosos. Y con Jazz Masters, tampoco te creas que le da muchas vueltas a la cabeza a Jazz Master 1 y hasta el 7 que creo que tiene. Directamente hace, pues, el medio del verano, un poquito antes, te presentábamos el último con un tema que sonaba así un tanto repetitivo, pero tenía unas entradas de flautas, vientos, teclados, que era alucinante. Paul Hardcastle, que nunca defrauda, aquí en Confusión, un tema que hacía tiempo que no escuchábamos y que nos encanta, ya ves, una delicia. Paul Hardcastle, el que se hizo famoso, pues a mediados de los 80 con ese tema Nana Nana 19, que fue, pues, uno de los temas que reinaba en la discoteca durante un montón de tiempo, sobre la edad media de los soldados en Vietnam, que era 19, en comparación con los de la Segunda Guerra Mundial, que era 26. Pues nos vamos con más música y volvemos a Estados Unidos, la banda que apadrinaba Queen Latifah, de hecho era parte de su gran formación, Queen Latifah's Flavor Unit Collective. Un dúo de vocalistas, René Niffville y Jan Norris Baylor, una pasada. Esto es un tema que seguramente cuando lo escuches dirás, esto me suena a algo. Pues sí, hay, pues, partes del tema Love for Love del álbum Give Me the Night de George Benson. Yo estaba pensando si era el Rock With You, pero luego la memoria, pues, me dio un respiro y averigüé que era este tema. Esto se llama Vive Sané, este dúo norteamericano que nos encanta. We should. listen up, listen up, listen up. Listen to the vibe, it's so alive. Listen up, listen up, listen up, listen up. Listen to that vibe, it's so alive. Listen to that vibe. La música del tercer disco de Ron Johnson que te presentamos hoy, Tripping Out, una delicia. Back Again. I'm tripping out over you, babe. Oh, baby. I'm tripping out. Each day I'm not with you, it's like a day without sunshine. I'm hung up on you, babe. You become a part of me. You're not like other girls, or is it my this pounding in my heart? It's all because of you. Cause you got me tripping out, tripping out over you, baby. Oh, sugar, I'm tripping out over you, babe. Little mama. Este tercer álbum, que no será la última vez que escuchemos aquí en Confusión. Ron Johnson, guitarrista, tercer álbum, Back Again, y además utiliza una técnica, él es guitarrista, toca con una técnica que se llama air gauging, tiene ese sonido tan curioso la guitarra, creo que solamente lo utiliza él. Además, lo que sorprende es que en cualquiera de sus discos te pasa del rock al blues, al smooth jazz y al jazz. Y además lo hace con una elegancia que te deja impresionado. Ron Johnson, guitarrista norteamericano de Louisiana, una pasada disco que nos ha llegado recientemente, lo está presentando. Y esta delicia que escuchas se llama Tripping Out. Pues seguimos, que esto no termina, aunque mirando el reloj ya veo que nos hemos comido ya media hora. Hay que ver cómo pasa el tiempo cuando lo estás disfrutando. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Maybe it's groove take me higher than I've ever been before. This is elevation music. Elevation music. Título a este álbum que te presentábamos, creo recordar, el lunes, del teclista norteamericano Roderick Allen, Elevation Music. Producción y además participación muy activa del saxofonista Marcus Anderson en este álbum. Y Roderick Allen, que no se prodiga mucho en esto de editar discos, porque él es un compositor de jingles, sintonías para radio, televisión, cine. Lo de sacar discos, pues que tampoco lo tiene así como muy prioritario. Elevation Music, el tema que le da el título a este álbum que ya te presentábamos en Confusión, creo que el lunes. La memoria a veces me falla, pues viernes o lunes. Hace unos días, vamos. Pues seguimos y nos vamos con una señora que toca el arpa. Es arpista, tiene una prodigiosa carrera, es californiana, Maria Antoinette, y además forma parte de esa banda llamada Jess in Pink. Todas vestidas de rosa, todas grandes músicas. Y lo último que ha lanzado, que ya es del año 2014, pues suena así de bien. Fly Away, Maria Antonie, tocando el arpa. Fíjate qué bien suena, qué sonido. Thank you. referencia a este discazo de Maria Antoinette. Es artista y el tema que escuchas, Fly Away, de su álbum del año 2014. Forma parte, como te dije, de una banda también californiana como ella, que se llama Jason Pink. Tocan todas de rosa, como un uniforme, todas son mujeres. Y ahí tenemos, por ejemplo, a una violinista, Karen Briggs. Está Irene Godínez en la percusión. La pedazo de bajista Robin Bramlett. Músicas en femenino con un talento impresionante. Si tienes un hueco, te vas ahí a YouTube, pones Jason Pink y tienes varias actuaciones en directo que te van a dejar maravillado. Fly Away. Lo que escuchamos de Maria Antoinette. Pues seguimos con más música. Nos vamos con una banda ya desaparecida. Solamente estuvieron 10 años allí. Y este era un discazo. It's Real, Don't Change. Trío norteamericano de store de R&B fantástico. Change, don't change, baby. Don't change on a girl. Change, De cualquier modo, sería la expresión By All Means, el nombre que decidieron colocarle a esta banda, del 82 al 92, trío norteamericano que tuvo pues ciertos éxitos, por ejemplo Surrender de la década de los 80, aunque hoy nos hemos quedado con este Don't Change, No Cambies, de el álbum It's Real. By All Means, una banda de estas que nos encantan, precisamente uno de sus últimos trabajos del año 92. Si nos vamos con algo, ya te lo comenté, este trabajo Relax que te presentábamos ayer de Curtis Brooks, este pedazo de saxofonista, y la versión que se marcaba del tema de Sade, Is It a Crime. Pues hoy lo hemos incluido en la selección, a ver si te gusta. Este tema de Sade, el original, y también la versión que nos propone el saxofonista Curtis Brooks en su álbum Relax. Una delicia, de verdad. Pues hay que empezar a hacer cuentas ya, porque nos quedan 10 minutillos y tenemos que aprovecharlos bien, bien. El tiempo para nosotros es un suplicio, porque empezamos con la presentación y ya prácticamente se nos va el tiempo y llegamos a la despedida. Aunque también te digo que eso es un buen síntoma, porque significa que lo estamos pasando realmente bien, compartiendo contigo este tiempo de música. Seguimos. Hola, soy Michael Higgins y te invito a escuchar mi nuevo CD, Dare to Dream. Visítame en michaelhiggins.com. Y un saludo para todos mis amigos del programa Confesión en Radio Esperantía. Thank you. esta genial banda argentina que ya te presentábamos ayer, se llama Afterclass. Al final ya me he informado, son de Rosario, allá en Argentina. Es un quinteto genial. Y un disco se llama Al Camino. Smooth jazz muy bien hecho, que te proponemos aquí en Confusión. Este tema a mí me ha encantado, se llama Luigi. Y el disco completo es una delicia. Al Camino, la banda argentina Afterclass. Pues vamos ya con el penúltimo tema. Sería Yo-Yo con Elisa Laverne. Y ya con ella, sonando los últimos compases, nos iremos despidiendo. Con Elisa Laverne, otro pedazo de vocalista. Best Friend. No hay tiempo más que para emplazarte para el último programa de la semana, el de mañana viernes. Ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando de toda esta música. Espero que a ti te haya ocurrido lo mismo. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. A ser moderadamente felices. Volvemos mañana viernes para cerrar la semana aquí en Confusión. Y te dejamos con otra banda también genial, un dúo, Two Men for Soul. Y esta versión espectacular de un tema clásico ya de Stevie Wonder, Ribbon in the Sky. Bye bye, a ser moderadamente felices. Como te digo siempre, hasta mañana. for our love.